Dicen las viejas costumbres que todo debe llegar, que al mal paso darle prisa, que lo que viene se va. Que al mal paso darle prisa, que lo que viene se va. Dicen que cuando el río suena, es que agua debe llevar, que el mundo ya no es lo que era, que pa' pedir hay que dar, que el mundo ya no es lo que era, que en el pedir está el dar. Hay cosas que no son simples, por más simples que parezca, el agua no es para todos y es lo que ahorita me pesa, el agua no es para todos y es lo que ahorita me pesa. Yo digo que el tiempo al tiempo no dice nada, que lo que es cierto se grita y canta como se canta lo que es y ya. Yo digo que si me toca ser la que grita aunque se equivoca, mi boca toca lo que se cuenta, que es la verdad. Hay ríos que se hacen ruido y no llevan agua, es lo que le digo. Mi boca es un río que canta, no es una trampa, se lo repito. ¿Qué pasa si lo que avanza en esta balanza ya está perdido? Que pueda haber un santuario donde se trate con el olvido. Que pueda haber un santuario donde se trate con el olvido. Hay ríos que se hacen ruido.